El Foro Argentino de Radios Comunitarias te da la bienvenida al Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestra radio. Alistarse, que ahora comienza. Feliz jornada, amigos, amigas. Yo soy Pauli, reportándome desde FM Mestiza Rock, Río Tercero. La banda elegida del día se formaba por allá por el año 2014, tiene 4 integrantes, se llaman Las Berenjenas Rock y la canción es El Messi de la Capital. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa, un nuevo recorrido del Que Suene, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Después del tema de la semana, el Messi de la Capital, seguimos por La Plata para escuchar y conocer el disco Irracional del Pájaro Ricard y Los Amores, rock y baladas, presentado por Radio Estación Sur. Fernando Pájaro Ricard sacó su primer disco solista acompañado por Los Amores. Ricard es un nombre importante en el ambiente del rock platense. Oriundo de Carlos Tejedor, recaló en La Plata a mediados de los 80. entonces formó parte de Crabs, una propuesta con tinte heavy. A principios de los 90, con prácticamente la misma formación, dio vida a 40 escalones, con un sonido más orientado al hard rock y la inclusión de alguna que otra balada. Entre el 2003 y el 2017 estuvo al frente de Pájaros, banda en la que canalizó sus canciones, esta vez desde sonidos más vinculados al folk y al rock clásico. Se quedó el pueblo atrás, clavado en la postal. Las cosas son así, poco parecer. Y lo demás, alto preludio para la historia sin fin, locura juvenil, comienzo y más de mi existir. Rojas, verdes, blancas con alcohol y más alcohol. Tras la disolución de Pájaros, se lanzó como solista en un formato acústico y melódico. Al igual que la música, las letras de las 9 piezas que componen Irracional están empapadas de un aire melancólico en el que Ricard repasa experiencias de su vida, sus lecturas formadoras y recorre espacios en los que habitó. Así es como sus canciones nos llevan por Carlos Tejedor, Recoleta, las Diagonales Platenses, Violet Macé o Villa Elisa, suburbio del Partido de La Plata en el que se afincó a comienzos del corriente siglo. Del Moisés, los Yankees escucharon blues. ¿Y nosotros qué escuchamos? Escuchamos el latino melódico de los 70. Nos comimos Sandro, Palito, toda la generación esa. En algún lado lo tenemos guardado, Leonardo Fabio, a los gallegos, a Camilo Sesto, a Julio Iglesias, toda esa parte. Yo no te digo que haga eso, porque no es lo mismo. Pero yo sé que tengo un lado en mi forma de emitir, de cantar, que a veces redondea más para ese lado que para el blues. Y si yo de chiquito escuché todo eso. En mi casa sonaba Camilo Sesto, sonaba los Beatles, sonaba Presley, sonaba Sinatra. A mi hijo le gustaba mucho el jazz y gustaba el tango. Pero bueno, uno, la melange de todo. Y yo creo que por lo que uno escuchó, viste que uno cuando canta naturalmente o compone naturalmente, el alma tira para un lado que aunque uno no lo elija, tiene preferencia. Como cuando vos cocinás, como todo. Y a mí me tira siempre para el lado melódico. Entonces ahora estoy metiendo temas en mi repertorio del melódico. De ese lado que, sin ser absolutamente bolero, tiene esa cosa latina que tengo en la sangre de que escucho música. Y que en un ámbito rockero va, porque es un fondo rockero con una melodía no tan rockera, porque no soy gringo, porque no soy anglosajón y porque canto parecido a lo que sonó acá toda mi vida de chico. Entonces, bueno, tengo rock y tengo melódico, y esto es lo que está saliendo. Irracional fue grabado en pleno aislamiento por la pandemia, con cada músico haciendo su aporte desde su burbuja. Los amores son Marco Stradati y Gustavo Lojo en guitarras y coros, Ardilla Espinosa en bajo y Pedro Simón en batería. Londres y París, Ámsterdam, Berlín. El Lobistón era un tema de Britpop, que la primera versión me la graba Hugo de Norma, en un estudio de grabación, hizo una producción Hugo, y me grabó el Lobistón, y era un tema de Britpop, 3 acordes, en mi menor. Y en un momento zapándolo un día de invierno con Gustavo cagados de frío, estamos tocando los cuernos. Y surgió la idea de por qué no hacerle una zamba. Y bueno, terminó siendo una zamba. Originariamente lo tengo un tanto más híbrido, medio psicodélico, medio así, de Britpop, pero era un tema, bueno, un rock inglés. Y bueno, pintó para ese lado y agarró más garra del lado, pues, encima del lobizón, la palabra gaucha. O a un soltera, apañada entre algodones. De Irracional escuchamos el tema Lobizón. La Plata compartió este disco Manuel Rodríguez de Radio Estación Sur. Y cerramos nuevamente en Córdoba para escuchar el trabajo y la trayectoria de Emi Guerrero y su nuevo disco Arborescente, con dos temas de ese disco, Sol Blanco y Quemando. Recomienda Radio Tortuga. Hola, soy Emi Guerrero, vivo en Colanchán, un paraje de Río Ceballos, en la provincia de Córdoba. Estoy atravesado con la música desde muy chico, gracias a mi padre que toca el violín y la guitarra, y en mi familia también todos tocamos la guitarra. En el 2009 presenté Talabartería, el primer disco con Mala Querencia, una banda aquí en Córdoba que estuvimos 7 años girando por Córdoba y demás lugares. De ahí salí de viaje con un proyecto que se llamó Enjambre Colectivo, en el cual estuvimos viajando por Sudamérica 7 meses, recorriendo diferentes lugares y países, siempre trabajando con la música, en la calle, en los mercados, en recitales. Fue una experiencia muy, muy hermosa. Y bueno, después me radiqué aquí en las Sierras Chicas de Córdoba, donde empecé ya mi proyecto como Emi Guerrero. Y este año, el 6 de abril, presenté Arborescente, que fue mi primer álbum con mis canciones. Así que estamos muy contentos con este hecho. Pero empezó a sangrar, todo estaba quieto cuando algo cayó. Creías, pero no estaba igual. Giro dando giros como un trompo más. Bueno, la producción de Arborescente nace básicamente cuando empieza la pandemia, que dejamos de tocar. Ya habíamos estado tocando alrededor de un año las canciones y utilizamos a la pandemia para poder grabar estos 2 años tranquilamente. Lo grabamos en el estudio Barrock en Agua de Oro junto a Raúl Pandolfi. La producción artística fue a cargo de Martín Elena, integrante de la banda Touch aquí en Córdoba. Él fue quien le dio el color a las 14 canciones, que las grabamos con guitarra y voz, y le fuimos agregando la percusión, que estuvo a cargo de Santiago López, integrante de Cuarto Azul, otra banda aquí de Córdoba. Y los tres grabamos las 14 canciones en dos lados, lado A y lado B, como un formato vinilo, como la vieja usanza. Y después lo masterizamos en Córdoba junto a Mario Breuer, que es un ingeniero de sonido increíble que está viviendo, se vino a vivir a Córdoba de Buenos Aires, vive en Agua de Oro y tiene un estudio que se llama Sensei Mastering en Córdoba. Él ha grabado casi la gran mayoría del rock argentino, así que es un honor que esté aquí en Córdoba y poder utilizar esos recursos. Y él masterizó el álbum. Así que, bueno, esos 2 años de pandemia aprovechamos para grabar Arborescente y estamos muy contentos con el resultado, con el sonido final de este material. Soy un mundo de cerros, mundos de vientos, soy un mundo de vientos. Arborescente también tuvo de invitados a Paola Bernal, que cantó una vidala. También estuvo Juan Pablo Toch, que grabó ronrocos, charangos, guitarras eléctricas y teclados. Estuvo Fede Saimandi, que grabó también los violonchelos. Martina Elena, que también estuvo grabando bandoneón, grabó flauta traversa. Así que todos estos invitados le da un color también al disco, que es muy interesante para mí tener todos estos matices dentro de estas canciones. Arborescente lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales como Spotify, YouTube, etcétera. Además vamos a tener la preventa del vinilo en la página web oficial. Mundo de cerros, mundo de cerros. Les mando un fuerte abrazo a todas las radios comunitarias del país. Pongamos la mente y el corazón Arborescente y que suene. adentro, quemándolo, cantando, y tus pasos no son lentos, estás mejor queriendo, y tus pastos están secos, bailando al tiempo. Radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Nos vamos. habiendo recorrido una vez más la música, los sonidos y los ritmos del país con las recomendaciones de las radios comunitarias de Farco. En la realización, Ana Clara García, Seba Lino y quien les habla, Ignacio Aguilar, junto a las radios comunitarias de Farco. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.